Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Nos encontramos en una sesión más del Palenque Sonoro, un nuevo episodio de El Palenque Sonoro, amplificando por Radio Aital. Nuestros anfitriones, a quienes les agradecemos muchísimo, la verdad les agradecemos muchísimo que este año nos han acobijado con su plataforma y hemos podido desarrollar y llevar a cabo varias versiones y varios capítulos del Palenque Sonoro, pues en sus diferentes dimensiones, tanto de la cartografía del DOP, que ya lo venimos realizando desde hace muchos años. Hemos adelantado también este año a algunos capítulos de nuestros rituales picoteros, en los que nos centramos en la investigación que estamos realizando alrededor de la cultura del picó, de la cultura de los sistemas de sonido en ese gran Caribe que tiene Colombia, interrelacionado entre Montería, Sincelejo, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, una familia extensa realmente la que hay en ese gran Caribe, y también obviamente con sus particularidades en cada una de estas ciudades. Y hemos también podido adelantar algunas entrevistas de lo que hemos llamado este año la anatomía del sound system, que es una propuesta, pero más por el lado de los talleres, por el lado de la pedagogía, diálogos formativos, así fue como lo llamó Alexandra Ayala, de la anatomía del sound system. Y hoy teníamos para ustedes preparada una entrevista con Reset, con Jairo. Él estaba pues dispuesto a venir personalmente aquí al estudio muy hogareño del Palenque Sonoro, y resulta que se ha enfermado. Sí, Jairo está ahorita bien enfermo, tiene una gripa de esas que están dando en esta temporada por estas lluvias tan tremendas. Él regresó hace unos pocos días del Caribe, estuvo por Belice dando unas vueltas, y no pudimos concretar esa entrevista para este horario. Mil disculpas, en verdad, tanto de parte del Palenque Sonoro, nosotros somos como muy serios con esto, pero se nos sale de las manos, y obviamente enviamos a Jairo pues un fuerte abrazo, que se recupere muy pronto. Sabemos que esas gripas que están dando hoy en día son terribles, absoluta y completamente terribles. Intentamos como generar el diálogo a través de una llamada, una videollamada online, pero pues ni siquiera la voz realmente la tiene para eso. Entonces pues estamos reagendando esa entrevista y esperemos tenerla muy pronto, ya sea en vivo y en directo, por esta transmisión es los días jueves, o ya sea en podcast y en lo posible también pues por nuestro canal de YouTube, porque sí nos interesa mucho esa entrevista a Jairo y a Reset, que ya tienen mucho tiempo involucrados en los procesos de la música electrónica en Bogotá. Y bueno, por una parte pues esa es como la mala noticia que les tenía, pero pues no se quita sin dar. Y la buena noticia que les tengo es que organizamos, gracias a los amigos de Radio Aital, una entrevista para hoy, o realmente una charla con dos invitados muy especiales también, dentro de una actividad que se va a realizar aquí en Suba, muy importante, autogestionada, pero también pensando en el futuro, en un futuro sustentable. Sí, se podría decir así, aunque esos términos no terminan por abarcar realmente las actividades, las prácticas y los ejercicios que se realizan en comunidad, pero estamos hablando justamente de esta actividad que va a haber este domingo en Chipacuy, que se llama la Pollatón. Y en el marco de este ejercicio que ellos van a hacer, de estas actividades y de esta propuesta que está muy interesante, porque también están pensando como en alternativas económicas, lo cual es realmente fundamental y básico para realmente estar pensando pues, en otras posibilidades de relacionamiento social desde alternativas económicas, pero también en esta crisis que en la que estamos y que es además se avecina económica tan tremenda, pues todo el mundo sabe lo que implican las guerras y las guerras en dimensiones ya imperiales, por decirlo así, de grandes potencias. Entonces, está muy interesante para que se queden a escuchar pues las propuestas artísticas que ellos tienen, pero también las propuestas alternativas a pensarse y a practicar y a activar otros mundos posibles dentro de este Babylon System que conocemos. Les agradecemos mucho la espera y esto es el Palenque Sonoro. Y seguimos aquí en el Palenque Sonoro, amplificando por Radio Aida. Y les estaba comentando que en el marco de la actividad que se va a realizar este domingo en Chipacuy, en la Gran Casa de Chipacuy, Centro de Educación Popular Chipacuy, se va a realizar este domingo la actividad de la Apoyatón. Tenemos a dos invitados. Ellos son dos artistas de la localidad de Suba. Y también pues han estado muy involucrados en emprendimientos, pero vamos a hablar un poquito más adelante de las actividades que se van a realizar en esta juntanza, que es la Apoyatón. Y les voy a presentar a los invitados. Tenemos a Juan Pablo Poveda, en su nombre artístico, él es Cráneo Muisca. Y también tenemos a Camilo, más conocido como Verbo Oculto, y él hace parte de una banda que se llama Brutal Fire. Y bueno, me gustaría comenzar saludando a Juan Pablo. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Camilo, buenas noches. Súper agradecido acá con el espacio. Y bueno, acá con toda la energía, toda la vibración para compartir con la audiencia pues este camino artístico, esta resistencia, y también contarles un poquito de lo que va a ser esta juntanza del Apoyatón. Y bueno, vamos a saludar también a Verbo Oculto. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Si nos escuchas bien? Hola, ¿qué tal a todos? Sí, los escucho bien. Un placer, un honor estar acá esta noche con ustedes conectado. Bien, desde la Brutal Falla y la Apoyatón, conectados con toda. Bueno, realmente para el Palenque Sonoro es un gran gusto tenerlos a ustedes en los micrófonos de Radio Aital, obviamente. Agradecemos mucho también a Gustavo, que fue quien nos contactó con ustedes, y también poder amplificar el mensaje obviamente que ustedes transmiten de sus propuestas artísticas, pero también amplificar la información y los mensajes que están reunidos en esta juntanza que se va a concretar este domingo en el Centro de Educación Popular Chipacuy, que queda ubicado aquí en la localidad de Suba, que realmente ha sido la casa pues para muchas propuestas, no solo artísticas, sino de diferente índole también. Me gustaría comenzar preguntándoles a ambos sobre esa sensibilidad, esa vena artística que ustedes tienen en sus propuestas, de las cuales vamos a hablar más adelante. Pero me gustaría preguntarles cómo fueron concretando poco a poco, tal vez desde su niñez, cómo se fue dando poco a poco ese acercamiento con las manifestaciones artísticas y culturales, pues en este caso musicales, pero obviamente hay más, porque la lírica también va acompañada de ahí, las letras. Entonces sí me gustaría comenzar tal vez preguntándote a ti, Cráneo Muisca, Juan Pablo, ¿cómo ha sido como ese proceso tuyo con las artes? Bueno, Camilo, pues esto empezó desde siempre, en 1989, 15 de abril, 3 de la mañana, cuando nací. pues porque vengo con un viaje ancestral cargado de historias, cargado de orfebrería. Mi segundo apellido es Ausique, con un linaje muisca que pues claramente pues corre por mi ser, y siento que desde ahí viene como todo este encuentro con el arte. Mi abuelo era orfebre, también hacía retratos y por todo un artista, un maromero de la vida que me enseñó como esos primeros acercamientos con el arte. Ya hablando concretamente y recordando cómo fue este viaje, enfáticamente con la música y pues con todo este viaje del verso, digámoslo así, mi primer acercamiento con el arte fue por medio de la poesía. Digamos que en la casa fue como una herramienta que estuvo ahí siempre en la mesa para resolver como muchas situaciones, ¿no? Porque digamos que en mi casa a mí los que me criaron fue mi abuelo y mi abuela. Entonces siempre pues me veían como inquieto por la música, por el cine. Y ya ahorita pues recordando esa trascendencia pues he llegado como a esas conjeturas de que la poesía fue como una herramienta que ellos tuvieron para que yo tomara como otro camino, otra sensibilidad y la lectura fue como ese primer acercamiento. Pues siempre súper inquieto con la música, por buscar la música, nosotros de los que somos de los 90s y los 80s que tuvimos como esa transición de no conocer el internet y después tener el internet, era como encontrar la música de otras formas, ¿no? Entonces uno tenía que ir a esas juntanzas culturales en el parque y después ya a las fiestas y sentarse allí al lado el que tenía la Biblia de CDs, que era el DJ que tenía toda la música. Entonces era como ese mecanismo. Tuve como unos mentores muy claves en mi vida. El primero, pues el que me mostró, por lo menos el primer acercamiento con el rap, fue mi papá, Enrique Poveda, por ahí cuando tenía como 8 años, no sé, yo creo que de manera como extraña, yo siento que todavía no era consciente de él de lo que me estaba mostrando. Él era transportador público y en esa época pues uno escuchaba música en cassette, entonces el lado A y el lado B, y entonces mientras que él pues organizaba la ruta y eso, yo estaba ahí en el carro y escuchando la música y me encuentro un disco, un cassette, y por el lado A pues habían temas de Los Nandes, Control Machete, y por el lado de UB40, pues escuchando a los ingleses haciendo reggae. Entonces como que a mis 8 años eso me voló la peluca y ahí empieza como ese trascender. Mi otro mentor en la música, que debe estar por ahí escuchándome, Oscar Ausique, mi hermano, Jacob DNC, artista gestor de acá de la localidad de Suba, pues nada, le doy como mucho conocimiento de la música, los primeros acercamientos a hacer una tarima, ahí empieza como todo también ese viaje. Obviamente soy menor que él y entonces cuando yo era chiquito lo veía el man ya cantando, lo veía poniendo música, entonces como que ahí empiezan esos acercamientos y claramente desde la inquietud de uno de adolescente, de niño, de buscar más, de buscar más y sin como encasillarme en ningún género. Entonces como que, no sé, pasaba a escuchar salsa en mi casa que eran súper salseros y después rock y después ya metal y después, bueno, cuando ya empecé como a callejear, caminé el resto en el punk. Me acuerdo ahora mismo con uno de mis hermanos que bueno ahorita vive por allá en Valparaíso, Mateo Lizana, fue como con el brother que empecé a punkear y a escuchar también mucho ska y uno como aquí como nativo de Suba, ir al centro era como severa hazaña, parce. Y allá era como donde uno encontraba otra música, ese roce cultural. Y que bueno, me acuerdo que, no sé, los que alguna vez montaron en ese cebollero que era el E18 que iba por toda la. Que bajaba ahí por la séptima y la 19. Entonces ahí era donde se conglomeraban los punkeros y uno escuchando punk, rock punk, el punk de España, después ya el argentino. Entonces como que era esa necesidad de la música porque digamos que no tuve una conexión como tanto como con el televisor, sino el oído era lo que me volaba a mí siempre la cabeza. Y entonces allí empiezan como esos primeros acercamientos, pero siempre como el primer paso fue la poesía. Sí, ahora me hiciste recordar esos buses justamente, Germania, que se iban por la 127 y la 116 y de regreso igual. Sí, eso era otra Bogotá. Y a mí me gustaría también hacerte la misma pregunta, verbo oculto. Me gustaría también hacerte la misma pregunta, Camilo, que también nos hablaras también de ese proceso que has tenido empapándote. Claro, dándote cuenta que realmente en ti había una pasión hacia lo artístico, hacia el rap, que también nos contaras de ese proceso. Sí, claro, pues digamos que por mi parte, todo comienza en el colegio y pues digamos que mi primer cercanía con la música era cuando en el colegio me daban clases de música, especialmente o exactamente de flauta, que creo que en esa época a muchas personas o muchos niños de aquella época, las clases que les daban en música iba muy, muy encaminada a la flauta por ser un instrumento que digamos una flauta económica se consigue en miscelánea y todo eso. Entonces, pues ahí fueron como mis primeros acercamientos con la música. También después estuve en la banda del colegio. Después de eso, ya me fui como desviando, me fui como alejando, ya comenzó mi vida de adolescencia, entonces uno en la adolescencia, uno, todo es muy, muy difuso, ¿no? Todo es muy nublado, uno quiere muchas cosas y a la vez no quiere nada, entonces en esos ires y venires, uno se va como desviando del camino, errores de la adolescencia que se cometen, cosas que pues lastimosamente no son de orgullo uno decir, no, yo viví esto o viví lo otro, pero hoy día es cuando uno voltea a mirar hacia atrás y uno dice, hombre, si yo no hubiera pasado por esto, pues no estaría acá. Fue un mundo, digamos, oscuro en el que estuve sumergido por un tiempo, pero el rap, no solo el rap, digamos que hubo dos canciones de reggae y una canción de rap que fueron mis psicólogos en ese entonces. O sea, yo estaba tratando de salir de un mundo oscuro, de un mundo, mejor dicho, de un infierno. Y mis psicólogos fueron esas tres canciones que yo las escuchaba y me devolvía el alma y me devolvía la esperanza a seguir luchando, a poder salir. Digamos que antes de retrocediendo un poco, vine a conocer, en la misma adolescencia, vine a conocer primero el reggae por una actividad cultural que hacían en el colegio y en el salón en el que yo estaba tocó exponer sobre el reggae. Yo no expuse, yo serví como espectador, pero cuando escuché la primera vez ese piano y esa guitarra que lleva la calma del reggae, el ritmo del reggae, yo quedé pues enamorado del género. Yo, ¡ush! No sé, sentí como si en mi vida pasada yo hubiera tenido algo que ver con ese género, no sé. Después de eso, ya mi hermano se empezó a encaminar en el mundo del rap y él también escuchaba reggae, cuando en ese entonces, pues lo que era Damian, Kiman y Marley, Morodo, eran cantantes muy inéditos acá en el barrio, en Colombia incluso. Entonces mi hermano me empezó a hablar del rap y yo le dije un día, no, a mí me gusta el reggae. Y me dijo, el reggae sí. Y yo le dije, sí, me gusta mucho Bob Marley. Y me dijo, ¿y no ha escuchado a los hijos? Cuando me dijo eso, yo le dije, ¿él tiene hijos? ¿Cómo así? Pues yo tenía como 12 años cuando eso. Y me dijo, sí, se llaman así, así. Y los empecé a buscar. Para ese entonces YouTube apenas estaba comenzando a dar sus primeros pasos. Entonces ahí aparecían cositas de esos artistas. Y me empecé a encaminar por ahí y ya después de escuchar un tema como lo que fue Road to Zion de Damian Marley, que es como su aire reggae, pero también con su golpe de rap, comencé también a como a explorar el mundo del rap. Y bueno, ya posteriormente a eso pasó lo que les comento, ese infierno que tuve que pasar, cuando ya esas canciones invitaron a salir, yo me sentí en deuda con la música, sentí que le debía algo, tenía que retribuirle esa ¿cómo decirlo? Como esa ayuda que me había brindado de ayudarme a salir de ese mundo. Y comencé a hacer rap con la idea de querer hacer hip hop reggae y reggae. Entonces, pues fui mucho por la línea del rap, me fui encaminado mucho por la línea del rap. Siempre me gustó pues la cuestión como contestataria, la cuestión como de conciencia espiritual, también mucho la cuestión del I and I, y fui encaminándome mucho a eso hasta que pues encontré mi faceta ragamuffin, que es la que aplico en la música. Y ya después vine a juntarme con el parcero con el que tengo la agrupación Brutal Falla, que él se llama Jaybert Leal, se hace llamar Veneno. Y ya cuando consolidamos la agrupación dijimos, vamos para adelante y vamos para adelante. Entonces fuimos haciendo música de esa manera, fuimos presentándonos en eventos, grabando nuestras canciones, pues las grabamos en varios estudios. El parcero Veneno, pues él siempre le ha gustado cacharrear con lo de producción, desde más o menos 2009-2010 él cacharreaba con lo de producción. Y él pues terminó también tomando mucha fuerza en la producción musical, al punto de que pues hoy en día hemos logrado abrir el estudio musical de nosotros, y ahorita estamos implementando todo lo que es producción audiovisual y toda la cuestión. Pero en general, a grosso modo, sí, esa fue como mi aterrizaje en el planeta de la música. Sí, es como, bueno, te me adelantaste realmente, porque, a contarnos también sobre Brutal Falla y bueno, con quién también estás organizando esta propuesta y con quién te andas activando. A mí me gustaría tal vez retomar unas cosas que dijiste y preguntarte sobre esas canciones que tú me dijiste. No, pues para mí hubo como una o dos canciones de reggae, una o dos canciones de rap, que en ese momento fueron como mis psicólogos. Me gustaría que nos regalaras una nada más, o sea, que nos regalaras el nombre de una canción de esas que en ese momento fueron como tan importantes para ti y tan trascendentales en ese momento realmente. Sí, digamos que voy a tomar una que fusiona como los dos géneros, porque pues es un artista que se mueve en el rap y en el reggae, que es Morodo. En ese entonces, él había sacado una canción que se llama Yo me levanto, con MC Camaleón. Es una letra que, no mano, eso me tocó el corazón. Por todo lo que dicen, la composición del beat, la manera en que lo cantan, es como si yo sintiera que me la estuvieran cantando a mí en ese momento, como si me estuvieran aconsejando, como si me estuvieran diciendo, hey, parce, hay una salida, hay una esperanza, busca a ellos, busca a ella, ¿sí? Entonces sentí mucha conexión con ese tema. Y no sé si a ustedes les pasa que, por ejemplo, uno llega ahí con una canción y la repite y la repite y la repite, llega un punto en el que uno se aburre. Sí. Hoy en día yo pongo esa canción y yo me la sigo soñando como si hubiera salido hace una semana, por lo mismo que me genera, por lo mismo que me transmite y me recuerda de dónde me ayudó a salir y dónde estoy parado gracias a un aporte que hizo una letra como esa en mí. Sí, muchas gracias Verbo Oculto también por compartirnos pues tus vivencias personales. Yo sé que no es a veces tampoco como tan fácil abrirse de ese modo, y pues sí te agradecemos mucho la confianza. Me gustaría también con esto que nos contaste tal vez comentar que los mejores guerreros son los que saben decidir y saben decidir, no porque desde la cuna, desde bebés, sabían para dónde debían agarrar, sino porque la misma vida les ha mostrado los caminos y les ha mostrado las consecuencias de esos caminos. Y los mejores guerreros son esos mismos, los que saben por qué están haciendo y por qué están decidiendo lo que están decidiendo. Y me gustaría seguir con la entrevista. Vamos a escuchar un poquito de música y ahorita seguimos charlándonos. Eso es. Regresamos al canal, a la amplificación de la familia de Radio Aital. Hoy presentando este palenque sonoro, charlándonos con dos proyectos artísticos muy importantes. Él es Juan Pablo Poveda, más conocido como Cráneo Muisca, y también hablando con Camilo, más conocido como Verbo Oculto, de una agrupación de rap que se llama Brutal Faya. Y bueno, Camilo se nos iba adelantando, contándonos cómo ha sido también como el trabajo que vienen realizando con Brutal Faya. Y me gustaría preguntarte, Cráneo Muisca, tú ahorita me comentaste y me contaste algo que no me gustaría dejarlo pasar, que fue sobre un espacio que tuviste en la localidad de Suba, donde amplificabas, donde le dabas difusión mucho a la música rap, y me contaste que habías tenido de invitado nada más y nada menos que a DJ Criminal. Pues que todos sabemos quién es DJ Criminal, pionero también de la movida aquí del rap, del hip hop en Bogotá, y que habías también tenido en paz descanse pues al Samurái. Y me gustaría que nos contaras sobre esa actividad que realizaste. Pues Camilo, como muchas cosas de mi vida, el universo me ha puesto a patinar y pues yo saco las ruedas y corro la carrera, así de sencillo. Entonces, eso era como 2010, más o menos. Estaba en una etapa de mi vida en que la verdad no quería hacer nada, solamente como que conspirar para conseguir lucas. Yo fui padre adolescente, tengo un hijo ahora mismo de 19 años. Un saludito por ahí para Alejo, si me está escuchando. Entonces, cuando uno tiene esa situación, lo obliga a uno a resolver y salir a flote. Entonces, ahí viene como esa acción del conspire. Entonces, en esa época, no estaba entre mis planes tener un bar. Ni nada, aparte que ni siquiera tenía el músculo financiero para poner ni un petaco de cerveza pues para venderlo. Entonces yo parchaba con un panita que el papá de él había montado en esa época era como una especie de música, como un bar donde ponían música así súper antaña, de antaño, o sea, como, no sé, los Visconti y toda esa vaina, estilo fonda paisa. Y el negocio, pues al señor no le dio. Y entonces era el hijo, el papá de mi parcero. Y entonces un día como que yo le digo, obviamente mi brother no era papá, pero yo sí tenía la necesidad, pero a la vez también era adolescente, entonces como que se combinaba eso. Y un día pues ahí, como dicen, en la callejeando, y entonces él me cuenta pues de la situación del papá. Me dice, no, que mi papá se quebró con ese bar y que eso lo tiene que entregar, y pues eso tenía una adaptación ya lista. Y entonces yo le digo a él como, venga, parce, pues porque no le decimos a su papá que si nos arrienda ese bar. Y pues empezamos ahí a montar la movida. Mi brother, cero, digamos que inquieto como con la música, mucho menos con el rap, mucho menos con el reggae, sino el man era de otra onda, ¿sí? Pero está ahí la oportunidad. Y bueno, esto claro, o sea, la oportunidad, man, no, yo no estaba actuando como oportunista, sino buscando una solución. Y entonces me acuerdo que él me dice, bueno, parce, pues toca ir a decirle a mi papá que si nos da la oportunidad, pero nosotros no teníamos plata para eso. Y entonces tocó ir a pedir una plata prestada. Me acuerdo que había un señor que era como prestamista y nos prestó como 2 millones de pesos, pues para pagar el arriendo el primer mes, y me dio a comprar un inventario para abrir eso. Y entonces, en ese año o el año anterior, había venido Buraka Sound System desde Portugal en un Rock al Parque, y yo no conocía esa banda. Y cuando yo la escuché en Rock al Parque, uy, no, brother, yo quedé re mal, re mal. Y entonces como que quedé con eso. Y a qué voy con esa analogía de que cuando ya nos dan la oportunidad del bar, entonces, bueno, ¿y cómo le vamos a poner? ¿Qué nombre le vamos a poner a ese bar? Y entonces yo le dije, parce, pues pongámosle Sound System, pues, porque yo lo pensé por Buraka. En ese momento yo no tenía un contexto claro de qué era la cultura de Sound System, que era un sistema de sonido, ¿sí me entiendes? Cosas que ahora ya hablamos como con más claridad y conciencia. Entonces como que se da y me dice, uy, sí, Jimma, pongámosle ese nombre. Pero entonces el man era de otra banda musical, como te digo, entonces como que abrimos y pues parce, el man pues finalmente era el hijo del dueño, entonces yo también que tenía como que acceder a situaciones que se daban en de camello, como que como el man, no pues parce, pongamos aquí Jay Álvarez, Daddy Yankee, ¿sí me entiendes? Otra onda. Y yo como, bueno, pues yo obviamente era pues como parchar, pero también hacer lucas para resolver la vuelta. Y entonces yo, no parce, pero eso como que no funciona y tan. Y entonces una noche, ahí al lado hay otro bar. Y están haciendo una. Yo vi que están haciendo una farra de rap. Y entonces yo pasé por ahí. Y fue su sorpresa, me encontré a mi hermano Jacob D&C en esa fiesta, el man produciendo la fiesta. Y ese día a ellos les había ido re mal en esa fiesta. O sea, como que les fue mal en entradas y tal. Y el man, hola primo, tal, no sé qué. No, es que aquí al lado pusimos un bar, ¿qué tal? Ah, sí, bueno. Y como que nos une el universo ahí. Y entonces, bueno, vamos a montar es un bar de rap y reggae. Y en ese momento en Suba no existía un bar de esos. Listo, montamos el Conspire. Entonces Sound System Bar, no sé qué. Y empezamos a hacer. En esa época, obviamente ya existía Facebook. Pero era un Facebook como de. Como que el efecto de ese momento era gente grande. Más grande que yo en ese momento, y uy, parce, me encontré a mi amigo de hace 30 años por Facebook. Y entonces era como el boom. Y entonces ahí empezamos como a montar los primeros flyers que, parce, hacíamos. Era como con Paint y monté los a blanco y negro, y ahí poníamos el line up. Y entonces, bueno, hacer como ese listado de contactos, ¿no? ¿Qué contactos tenemos para temas de música, de sonido, artistas? Y bueno, vamos a hacer, o sea, inconscientemente como un cronograma. Y entonces me acuerdo que Jacob me dice, bueno, parce, vamos de a traer de una, este fin de semana que viene vamos a traer, vamos a ir a hablar con DJ Criminal. Y en ese momento, como Samurai venía de ser Rap al Parque, el DJ de él era DJ Criminal, ¿no? Y viene Samurai. Y pues, parce, el primer evento que traemos, y el Samurai, parce, el man recién bajado de Rap al Parque, ¿sabes qué? O sea, ahora lo recuerdo, y en ese momento yo era inconsciente de lo que estábamos haciendo ahí, y siento que todos, pero estábamos haciendo como, no sé si está bien y tú me corriges desde tu conocimiento antropológico, pero una cartografía en suave de esos primeros eventos del rap con semejantes eminencias, ¿sí me entiendes? Y entonces, como que yo, obvio, yo sabía quién era DJ Criminal, pero no era consciente, parce, este man viene de Asilo 38, ¿sabes? El man fue el que montó Ganyariki, eso, o sea, era profesor de Ascomán, parce, una biblia. Y llegarlo a verlo ahí, y yo, pues sí, ya cuando el man monta sus tornamesas, un show brutal, weón, y bueno, esa ya la pasamos una nota. Y como que, ahora volviendo como al tema de redes sociales, nosotros no sabíamos cómo ahora hablar de que es una. Ahora todo el mundo habla de expectativa, todo el mundo habla de generar un alcance, de generar impactos, de generar un tráfico. Nosotros no éramos conscientes de eso en ese momento. Entonces, como que lo hacíamos y pues, como que sí se llenaba el bar, pero en ese primer evento no llegó tanta gente, ¿sabes? Pero los que llegaron eran los que tenían que llegar. Y ahí se arma como el boom, boom. Y el siguiente fin de semana. Parce, pues imagínate, Poetas Malditos, que pues Al Rock Delito, Ascomán y Loco Cuerdo. Entonces, como que el concepto de ese momento, lo que yo te decía ahora antes de empezar, como que, y me acuerdo mucho de una conversación que tuvimos, que era como, bueno, parce, vamos a hacer esta vuelta. Obviamente para generar dinero, cada uno de sus necesidades, pero vamos a descentralizar la farra del centro, vamos a descentralizar la farra de Chapinero, que pues eran y siguen siendo los epicentros culturales de Bogotá. Y en ese momento en Suba, pues nada, eso era chucuchuco, reggaetón, que estaba obviamente en su auge y pues industrializándose ese género como tal. Y nosotros venir con esa onda, de esa onda rapera, era súper disruptivo y diferente. Entonces me acuerdo mucho que hacíamos una parrilla que era los sábados y viernes era full rap, reggae, dancehall y drum and bass. El jueves salsa de los 70s y salsa de los 80s. ¿Sí entiendes? Y entonces los miércoles poníamos otra selecta. Pero entonces como que el mismo gremio de los bares ahí por los lados, pues los manes les tocaba abrir lunes, viernes, sábado, todos los días. Y nosotros empezamos a capturar un nicho de gente, de pelados que estaban sedientos de esa música. Y más que vengan y te traigan al que hace 8 días cantó el rap al parque, lo estás viendo ahí en el bar al frente de tu mesa con tus parceros. Entonces empezamos a capturar mucho público sin darnos cuenta. Entonces ya casi nosotros no abríamos sino de jueves a sábado, imagínate. Porque también el control era jodido. Y digamos que para nadie es un secreto que digamos en Bogotá mucho, como que en algún momento el rapero llegó a estar como un toque estigmatizado porque como que encontraban como, no sé si, o trataban de generar como un símil de que el rapero era el mismo pillo, porque también la cultura de ser pillo escucha rap, entonces digamos que ese público que estábamos generando en ese momento era súper jodido de manejar. Entonces también como que. O sea, como todo, y como te lo dije ahorita, el universo me ponía los patines y yo pues rodaba también. Entonces era como prueba error, prueba error, prueba error, prueba error. Y así fuimos trajendo un poco de gente, todo copas, ese evento fue brutal. O sea, yo sí, ahora recordando se nos quedaron por ahí más de 70 personas por fuera, en un bar de rap que era en un segundo piso, en esa zona de bares que en un momento fue reauge aquí enfrente del Éxito por la Avenida Suba. Nosotros éramos el lugar más lejano de todos los bares, pero contundencia total. Y, ah, bueno, ¿quién más recuerdo? A lo que te decía ahorita, Rasyaonan, cuando no era Rasyaonan, sino era Moscofly en un mismo cartel. Moscofly, Loco Cuerdo. O sea, algo que ahora uno lo piensa y uno dice, uff. Tremenda fiesta. Es más, me acuerdo tanto que cuando hicimos el evento con Moscofly, el primero no le hicimos tanta difusión y no nos llegó gente, pero igual nosotros teníamos que pagarle a los artistas. Y como que los manes llegan a cantar y eso como con 20 personas. Los manes, no, parce, vamos a repetirlo entonces para el próximo fin de semana. ¿Sí me entiendes? Como Sí, que nos claro. veían esas ganas, esa necesidad, de romperle la cabeza más de uno a nivel cultural, a nivel de música, que los manes, uy, no, qué chimba. Entonces, como que te digo, empezó a llegar gente de Chía buscando drum and bass, que en la sabana de Bogotá es súper, súper claro esa movida de la música electrónica. Empezaron a llegar, ¿no?, gente de Central Chapinero, y ahí fue como que vimos, uy, sí, estamos descentralizando esta vuelta. Y como todo, igual nos faltó en ese momento, y no lo digo desde el ego del arrepentimiento, sino más bien agradecido por el proceso, pero en ese momento nos faltó también mucha estrategia, y como que no éramos conscientes de ese impacto. Y finalmente, como que ese bar, Sound System Bar, donde muchas historias ahí, finalmente se volvió una leyenda urbana, porque finalmente nos incendiaron ese bar por envidias, por complot de policías y demás, que bueno, terminó encendidos, pero ardiendo en llamas de la música. Sí, una historia realmente, una historia que tenía que quedar también registrada y cuando me la contaste dije, no, es que esto se tiene que amplificar, esta historia es realmente genial, genial. Y acuérdense que estamos entrevistando justamente a Cráneo Muisca, también estamos entrevistando a Verbo Oculto, pensando también en la actividad que va a haber este domingo en el Centro de Educación Popular Chipacuy, aquí en la localidad de Suba, para que se vayan conectando, para que se vayan agendando. Y vamos a escuchar un poquito de música y ya regresamos a seguir hablando con Cráneo Muisca y con Verbo Oculto. Seguimos en el Palenque Sonoro, amplificando por Radio Aital. En el marco de la actividad que se va a realizar el día domingo en el Centro de Educación Popular Chipacuy, la Apoyatón. Y estamos hablando con Cráneo Muisca y también con Verbo Oculto. Y me gustaría hablar con Camilo, me gustaría hablar de, bueno, él hace parte de una agrupación de rap que se llama Brutal Faya, pero también él nos contó que tiene otro proyecto que se llama Punto Aparte Producciones. Y me gustaría que nos contaras sobre las propuestas que están generando en Punto Aparte Producciones. Verbo Oculto. Sí, bueno, pues es Mundo Aparte Producciones. Y nosotros ahorita, pues como te contaba, con el parcero de la agrupación, con Veneno, pues estamos o montamos el estudio. Y en él es donde hemos hecho pues parte de las canciones que están ahorita en las plataformas y eso. Otra las hemos trabajado en articulación con otros estudios. Digamos que nos gusta articularnos, no nos gusta encerrarnos en que, ay, es que como ya tengo mi estudio, ya tengo donde grabar y producir, pues ya me quedo acá y ya. No, nos gusta trabajar, nos gusta articularnos con las personas, con los demás productores, con los demás músicos. Nos gusta generar tejido, tejer. Y ahorita pues estamos moviendo eso. De hecho, ahí en Mundo Aparte Producciones, hace poco grabamos un tema con el parcero Jorge Clan. Saludo a Jorge Clan si está por ahí escuchando. Y ahí lo produjimos, perdón, y estamos a puertas de comenzar todo lo pertinente al rodaje del video. Entonces pues ahí va a estar involucrado Mundo Aparte Producciones, va a estar involucrado otro parcero audiovisual que camella acá en la localidad, muy bueno, que también trabaja harto con Jorge, que se llama Fleet Product. Vamos a estar también con Tigre de Fuego, con Punto Naranja. Ahí también camellando la cuestión audiovisual con ellos. Entonces, pues ahorita estamos bastante moviéndonos bastante con la articulación, porque pues lo que necesitamos es eso, ¿no? Apoyarnos, unirnos, tejer lazos y buscar un bien común. En la individualidad no es mucho lo que se logra, se puede llegar hasta cierto punto, pero de ahí no va a pasar. Y tampoco espiritualmente es bueno uno pensar en el yo y en el yo y ya dejarlo ahí, ensimismarme, no puedo o no debo. Debo saber pensar también en el bien ajeno, utilizar la otredad, poder ponerme en los zapatos del otro y decir, hey, parce, él necesita esto y yo tengo una manera de ayudarlo, pues venga y hacemos una articulación y tan, mira, hagamos esto, hagamos lo otro. Entonces sí estamos trabajando bastante así, Mundo Aparte Producciones y Brutal Falla en general con las articulaciones. Sí, discúlpame, ahí subrayo Mundo Aparte Producciones. Sí, a mí me gustaría, Camilo, preguntarte por el ACA, por verbo oculto, sí, de dónde surge este nombre, verbo oculto. Pues a mí, o yo en mi adolescencia, cuando comencé a entrar en todo el mundo de la música, del rap, del freestyle, yo un día, pues yo no tenía como un seudónimo y yo un día solamente me inventé, uní unas letras y y ya, solo dije Sogu. Entonces mi seudónimo en ese momento era Sogu. Pero pues al comenzar seriamente en la música, en el rap, entonces ya empecé como a pensar de que si mis canciones dan un mensaje, transmiten algo que quiero que la gente sepa, asimismo mi nombre debe transmitir un mensaje, un significado. Y yo dije, Sogu no significa nada porque fue algo que uní, palabras y letras que uní y ya salió eso. Pero pues a mí me gusta mucho lo que es pues leer. Me gusta mucho saber como mucho léxico, como que tengo, no sé cómo se le llame a eso, que uno tiene como cierta inclinación por aprender palabras nuevas siempre y saber cómo se utilizan. Entonces, un día estaba así pensando y cuando se me vino a la mente que somos un verbo oculto. Nosotros con la palabra, con el verbo, estamos haciendo cosas por un bien común, pero estamos en las sombras. Entonces, pero también después yo llegué y me puse a pensarlo como más a fondo, y ahí fue donde nació el apóstrofe que le coloco al nombre, porque yo es verbo apóstrofe culto, también haciendo alusión a eso, de que somos el verbo culto, pero también rendimos culto al verbo. porque en el momento de componer una canción, en el momento de ir a una presentación, estamos rindiéndole culto a ese verbo que tanto nos identifica, con el que nos comunicamos. Entonces, esas son como las dos raíces, los dos cimientos más fuertes de ese AKA con el que me identifico hoy en día, que es verbo culto. Sí, bastante, bastante interesante lo que nos cuentas y una reflexión profunda además. Me gustaría también pasar a hablar con Cráneo Muisca para que nos contaras también sobre lo que son cuatro puntos productora creativa, pero también los cuatro puntos Crew, que nos hablaras también sobre esa propuesta que ustedes tienen. Bueno, esto nació, no sé, fue un accidente de amor, digámoslo así. Cada uno venía de un mundo lejano y ahora como recordándolo de la oscuridad, o sea, cada uno. Cuatro puntos, está conformado por Beat Ghost Music, Sebastián Giraldo, Jacob DNC, Oscar Ausique y... Pues yo, somos los tres. Se llama Cuatro Puntos porque estamos ubicados ahí en la 26 con Caracas, Centro Internacional, y ahí se encuentran los cuatro puntos cardinales de la ciudad. Entonces por eso se llama Cuatro Puntos. La gente nos dice como cuatro puntos, pero ustedes son tres, y entonces ¿cuál es el otro? ¿Cuál es el cuarto? Entonces es una pregunta como lógica. Y entonces en algún momento, bueno, tenemos que encontrarle una respuesta como interesante a esa pregunta. Entonces es como que sí, somos los tres y el cuarto es el que se sume y entonces puede ser otro DJ o puede ser Palenque Sonoro o puede ser La Pollatón. Sí, el que venga con ese mood de aportarle a lo que estamos haciendo. Inicialmente empezamos por la necesidad de hacer música. De hacer música, la música del proyecto de cada uno, de grabar a otras personas, pero más que todo por la necesidad de hacer música. Vamos ahorita a cumplir ya el cuarto año en esta juntanza y pasó de una salvación a un proyecto productivo como empresa. Ya hace más o menos un año nos conformamos como Cuatro Puntos Productora Creativa. Entonces definimos como la materia prima de la creatividad enfocado en el audio. Entonces, no solamente grabar una canción, sino también si necesitas hacer una cuña, un jingle, sonido para una película, para un comercial. Entonces, cómo abrir esas diferentes líneas, esos espectros donde podemos impactar por medio de la creatividad y del audio. Al principio como que cada uno venía con su proyecto y lo seguimos nutriendo, pero en algún momento las personas nos preguntaban como, bueno, ¿y ustedes cuál es la música de Cuatro Puntos? O sea, ¿ustedes tres no tienen música? Como que era una pregunta así también recurrente. Es como cuando tú eres una tienda y te falta algún producto y el mismo cliente te dice qué es lo que tienes que comprar para vender. Entonces es como que la gente nos venía diciendo. Y entonces un día como que pensamos, bueno, parce, toca que pensemos. Y instauramos un día a la semana que se llamaba Miércoles Creativos. Y entonces, pues nada, nos juntábamos ahí los tres a hacer música. Y ahí nace el primer EP. Y ya nos conformamos como Cuatro Puntos Crew. El proyecto son cuatro EPs. No nos interesa ponerle ningún nombre a ningún EP, ¿sí me entiendes? Sino EP número 1, EP número 2, EP número 3 y EP número 4 de Cuatro Puntos Crew en los cuatro puntos cardinales. Entonces, como que generando esa identidad. Y ahorita, bueno, hace un año, en noviembre del año pasado, lanzamos el EP número 1, que está compuesto pues por cuatro canciones. Y como te lo decía antes, definimos esto, bueno, eso nos lo dijo otro brother también, que bueno, se llama Maniac, de ahí Anda en la movida del trap acá en Bogotá. Un saludo por ahí también para el brother, un teso. Como que un día escuchando la música y le decimos, bueno, parce, ¿y usted qué escucha acá? ¿Qué género se escucha acá? Y me dice, no, parce, es que aquí tienen de todo. Esto para mí es como global music. Y entonces lo definimos así, porque pues ahí mezclamos música electrónica desde el techno, footwork, dub, obviamente rap. Y empezamos a cumbia, entonces empezamos como a no centralizarnos en un solo camino, independientemente de los gustos que tengamos, ¿sí? Porque como yo te decía, Camilo, puede que yo cante rap, pero como tal no me considero rapero, ¿sí? Porque no quiero encasillarme como en ningún género como tal, sino en hacer lo que me gusta y entrar en transmitir un mensaje que a la gente lo llene de fuego y luche por lo que quiere. Entonces ahí como que de ahí nace lo mío. Entonces como que te decía, cada uno viene con su proyecto y empieza a existir como, ni siquiera es una competencia, ¿sabes? Porque tenemos como un lema ahí que es el nombre del disco que ahorita lanzó mi hermano Jacob el año pasado también, que se llama Somos Maná. Y es eso, es como esa maná de lobos, donde un día pues yo tengo que entender que el rol mío es ir de último cuidándole la espalda a mis otros dos hermanos, pero al día siguiente yo soy el que tengo que frentear y yo tengo que ir de primeras y mis otros hermanos me están cuidando la espalda. Entonces como que ese somos manada es eso. Y así fue. De hecho, devolviéndome un poquito en la pregunta, fíjate que cuando empezó esto nosotros financiamos la vuelta con un emprendimiento de empanadas que se llama La Manada como Empanada. Entonces salíamos allá al Parkway a vender las empanadas. Y entonces el lema era como, no coma de nada, como empanada, no coma de nada, como empanada, somos la manada. ¿Sí me entiendes? Entonces como que obviamente ahí en el Parkway es un ambiente muy artístico donde llegan muchos músicos, actores, actrices, demás. Y llegaban ahí a comprando la empanada. Varias personas ya nos conocen y entonces llegan, uy, parce, ustedes están vendiendo empanadas. Entonces, detrás de venderles la empanada, les vendíamos, parce, sí, pero es que imagínate que abrimos este espacio que queda en tal lugar. Entonces, detrás de la empanada, pues estábamos vendiéndole el espacio también. Y a la semana siguiente ya llegaban a buscarnos allá a ver qué es lo que estábamos inventando, conspirando. Entonces, cuando ya llegaban al espacio, como que estos manes están desmontados en la movie, ¿sí me entiendes? Entonces, como que es bonito también recordar eso. Todavía el emprendimiento de empanadas está súper activo, es una de las líneas comerciales ahora de la empresa y de la cual está encargada mi hermano Jacob ahí. También desarrollamos una línea de ajís que se llama la Loba Exótica. Entonces sí, es como dándole esa identidad y ese hilo conductor de la comunicación de que somos una manada. Entonces ahí nace como tal Cuatro Puntos Crío. Ahorita estamos cocinando el segundo EP que no les digo nada, se vienen bien cosas bien potentes. Y pues cada uno en su proyecto lanzando. BitGhost ahorita viene lanzando su álbum como número 4, creo que es. Se llama La Maleza. También va a estar bien interesante. Y en agosto de este año lancé un EP que se llama Tribal Style, que está compuesto ahí por 6 canciones. Y nada, fue todo un sueño, la verdad. La verdad fue todo un sueño porque cuando yo empecé como a hacer eso, yo solo quería hacer era una canción, como te contaba al principio, hace rato, yo quería hacer una canción nomás para dejársela a mi hijo y ya. Pero cuando entro como en un vicio positivo y todos los días yo necesitaba como estar echando freestyle, pero no competir con nadie, sino era ahí con el espejo, ¿sí me entiendes? Y ¡pam! Subo el nivel. Es como cuando estás en un videojuego, a los que les gustan los videojuegos, y como que empiezas a sentir que empiezas a subir de nivel y quieres más y quieres más y quieres más. Entonces de pasar a escribir una sola canción de un tema súper personal, ya quería hacer la otra, ya quería hacer la... Entonces bueno, ahí van saliendo. Pues bueno, se lanzó ahí en agosto, hicimos un evento bien bonito, donde compartí pues con gente de mi barrio, con mi familia, con mis hermanos, diferentes músicos, y bueno, la pasamos bien bacano. Vamos a escuchar un poquito más de música. Estamos en el marco de la actividad que se va a realizar este domingo en Chipacuy, el Centro de Educación Popular Chipacuy, la Poyatón. Tenemos de invitados a Cráneo Muisca y también a Verbo Oculto. Y vamos a escuchar musiquita y regresamos ya para hablar de la Apoyatón. Y seguimos amplificando el palenque sonoro en Radio Aital. Le damos mucho las gracias a Natimán, a Gustavo, quien nos ha contactado para realizar esta entrevista muy interesante, muy importante, realmente con dos personas, Camilo, Verbo Oculto, y también Juan Pablo, Cráneo Muisca, quien son artistas de la localidad de Suba, pero pues traen también unos proyectos y una labor social muy, muy fuerte. Se están pensando también en alternativas, en otras posibilidades, en otros mundos, en otras narrativas para esta Babylon System. No, para nadie es un secreto, pues, que nos tocó vivir literalmente el apocalipsis y ellos están buscándole alternativas a toda esta crisis. Y justamente me gustaría hablar de lo que va a ocurrir este domingo en Chipacuy, en el Centro de Educación Popular Chipacuy, con la actividad, la juntanza, que es la Poyatón, porque hasta donde tengo entendido, es una juntanza donde va a haber artistas, va a haber emprendimientos, pero donde también se están buscando otras formas también de económicas para circular las mercancías, el dinero, para generar también otras alternativas muy importantes en la situación en la que estamos. Y me gustaría comenzar preguntándote, Camilo, preguntándote a ti, Verbo Oculto, pues preguntándote justamente sobre el apoyatón, que nos amplíes, nos desglose más qué es. Y también, obviamente, que nos hagas la invitación. Sí, claro, pues la Poyatón es un, no lo llamemos evento, no lo llamemos feria, llamémoslo una circunstancia que nace, por valga la redundancia, las circunstancias en las que nos encontramos. Como bien lo dijiste ahorita, compañero, es que estamos viviendo el apocalipsis, porque realmente estamos viendo cómo todo se está poniendo de cabeza y los aires o el viento trae mensajes, ¿no? El viento trae mensajes y uno los siente, los percibe. Entonces, si debemos fortalecer nuestra economía independiente, porque es algo que sí o sí tiene que pasar, tenemos que aprender a sembrar, tenemos que aprender a cosechar. Si no sabemos comer verdurita, tenemos que aprender a comer verdurita porque se vienen tiempos difíciles y tenemos que estar preparados porque si bien llegase en un caso hipotético una hambruna, pues sabemos sembrar y sabemos sacar la comida de la tierra. Desde que haya tierra va a haber comida y agua, obviamente. Desde que haya tierra y agua va a haber comida. Entonces, basados también como en estos pilares. Jorge un día me comenta la idea, me dice eso y yo digo, no, cero. Cuando ya convocamos la primera reunión, pues comenzamos a trabajar todo lo que es la idea, emprenderes, artesanías, y a día de hoy pues ya podemos decir que estamos a puertas del apoyatón, y en el que van a haber pues talleres ecológicos, ambientales, va a haber gastronomía, va a haber taller de yoga, va a haber taller de artesanías, de cómo hacer un amuleto, van a haber varias marcas de emprendimientos que se la han sudado y que están ahí, ¿sí? Va a estar el parcero Jorge Clan vendiendo sus CDs, va a estar también el viejo Sound System con esa potencia, va a estar el parcero Nabil dando talleres de yoga, ahí van a haber muchas marcas, por nuestra parte va a estar BTF, que es una marca de ropa que tenemos, y pues vamos a estar muchas personas ahí que estamos involucradas, o bueno, muchas, que no somos dos, tres, sino que habemos un equipo ahí logístico. Y pues nada, el evento es para que lleguen, para que se parchen, para que lo disfruten, para que coman, va a haber comida vegana, va a haber música en vivo, va a estar ahí también Cráneo Muisca, va a estar Brutal Falla, va a estar Nabil, va a estar Tigre de Fuego, GFOB, van a haber muchas cosas. Es va a ser un día muy, muy lleno de actividades, entonces lléguense, párchense, es este 24 de noviembre en el Centro Cultural Chipacuy, en Compartir Suba, al lado de la iglesia de Compartir, o al frente del Centro Comercial Atochico. Ahí nos van a encontrar, el ruido los guía, tranquilos, que dice el sonido, se escucha desde lejos, ahí llegan sí o sí. Muchas gracias, Verbo Oculto. No sé, Cráneo Muisca, si quieres agregar algo a la actividad, a lo que va a ser la Apoyatón, también realizar la invitación. Bueno, pues yo quería, digamos, que también sumar a lo que dice Camilo, Verbo Oculto. Y es que si nos ponemos a hacer como un recorrido de cómo son los modelos de las ferias en Bogotá y en diferentes ciudades, es como que hay un organizador donde tiene la iniciativa y algunos recursos para hacer una feria en pro a la huerta o en pro a los emprendedores o a la educación popular, pero que finalmente es como se hace la gestión, pero al emprendedor no se le asegura prácticamente nada, sino simplemente el espacio de poder exponer sus productos. Entonces, digamos que el Apoyatón nace de ese sentir, de esa empatía, de lograr una economía diferente, donde el emprendimiento llegue y de alguna manera ya tenga asegurado una inversión de lo que está invirtiendo en cuanto a tiempo y en cuanto a esfuerzos económicos para poder producir ahí sus elementos, los que quiere comercializar. Entonces, en su momento lo que pensamos fue en ese Apoyatón, buscando una economía diferente. Entonces, cuando lleguen al Apoyatón, pues ustedes no van a ver que fluctúa el papel moneda tradicional con el que nos tienen amarrados, sino diferente. Van a haber otro tipo de dinámicas económicas, como el trueque, y también venimos generando como unos tickets que le pusimos unos nombres muy específicos, que son colibrí, abeja y mariposa. Cada uno tiene un valor diferente, y los bonos son redimibles en los productos que van a estar expuestos ahí. Entonces, como que eso le asegura al emprender pues que va a poder recibir algo por el esfuerzo que está ahí. Entonces, de ahí viene como ese Apoyatón. Y no solamente los emprendedores, sino también los artistas. Porque volvemos a lo mismo, es como que hacen una feria, hacen un evento, y por más que tengamos ese concepto de que nos vamos a cubrir entre todos, vamos a apoyar entre todos, entonces como que el organizador llama a sus amigos artistas y le dice, ay, parce, ven y me apoyas y todo bien que yo te doy para los buses o para el transporte. Y ya, y pues entonces también es como romper ese concepto de que con el que se hacen muchos eventos. Entonces digamos que por medio de esa dinámica y esa economía divergente, poderle asegurar un ingreso a las personas que van a estar participando ahí. Entonces, como lo decía Camilo también, enlazamos ese concepto desde la huerta, desde el cuidado de la tierra, desde el cuidado del espíritu con el yoga. Y bueno, pues están invitados todos. Esto es para niños, jóvenes, adultos, mayores, para todos los que quieran estar ahí. Pues la invitación cordial este 24 de noviembre. Vamos a estar ahí poniendo la mano en alto y disfrutándonos este apocalipsis que ustedes nombran, que no solamente es el que vemos en televisión, en el celular, sino es aquí adentro de los corazones. Porque primero hay que salvar nuestra propia nación para poder sumar hacia afuera. Entonces, pues de eso se trata la Poyatón. Es un apocalipsis cálido, claro, todo depende si uno está acompañado o está solo. Si está bien acompañado, como dices tú, si tiene unos amigos lobos que se cuidan las espaldas, va a ser un apocalipsis muy cálido. Pero si es un apocalipsis bajo las relaciones sociales capitalistas, ese mito de el hombre es el lobo del hombre, o sea, el hombre es el que se come al hombre, el lobo es el que se come al lobo, si va a ser un apocalipsis muy frío y muy triste. También en eso estaría de acuerdo con ustedes que también uno puede esforzarse al máximo y generar también espacios y realidades concretas. Y me gusta mucho también esto que están generando a nivel económico, porque tal vez el fetiche más grande que tenemos en nuestros días, pues es el dinero, el papel moneda que llamamos. Ya, pues todos sabemos porque tenemos la ventaja de tener un celular en nuestras manos y ahí también hay muy buenos datos y hay muy buen conocimiento. Que desde hace muchos años el peso colombiano y también el dólar no tienen ningún trasfondo real. Hace muchos años dejaron de tener peso en oro, dejaron de tener esas bases en oro. Y realmente lo que mantiene estas monedas hoy en día, pues habría que decirlo claramente, pues es la guerra. Sí, son los misiles, son las metralletas, son los ejércitos, la industria militar, porque realmente ustedes revisen un billete de Colombia hace 30 años y decía 10 pesos oro. Así decía, 10 pesos oro. Por ahí mi padre conserva algunos billetes de esa época. Hoy no, no tiene ningún respaldo. Así que ese es el gran fetiche y la gran fantasía en la que vivimos, que tarde o temprano, pues todas las fantasías llegan a su fin. Todas las burbujas terminan reventando tarde o temprano. Así es esto. El mundo y el planeta Tierra, nadie se va sin pagar las cuentas y creo que la deuda externa más grande que tiene un país aquí en América, pues son los Estados Unidos además. Entonces, bueno, ahí realmente tenemos el reloj en nuestra contra, se podría decir, pero vamos a darle calorcito al apocalipsis. Entonces sí me gustaría agradecerte mucho, Camilo, verbo oculto, que hayas estado en los micrófonos del Palenque Sonoro. Nos vamos a ver ese domingo. Yo voy a caer por allá. Igual mandarle un saludo a Jorge Clan. Hay que decirlo, todos los caminos llevan a Jorge Clan. Entonces también un saludo para Jorge. Y muchas gracias, Verbo Oculto, por estar hoy aquí en los micrófonos del Palenque. Muchas gracias a Radio Aital, a Palenque Sonoro por la invitación, por brindarnos este espacio tan bonito, este espacio de difusión de este tipo de cosas. Y nada, vayan a seguirlos, qué espacio tan bonito. Gracias, muchas gracias, Camilo. Realmente me llevo tus palabras. Fuiste como muy sensible, pero esa sensibilidad realmente que trasciende y que le genera a uno unas reflexiones profundas y bueno, a seguir luchando y a seguir guerreándosela. Y bueno, aquí estoy con Juan Pablo, que vino a visitarnos al estudio. Te agradecemos mucho, Cráneo Muisca, estar hoy aquí en los micrófonos de Radio Aital y del Palenque Sonoro. Camilo, súper agradecido con el Palenque, con Radio Aital, ahí con toda la audiencia que está ahí tirando también la energía. Finalmente esto es los premios, ni siquiera lo material, sino poder romper como esa barrera de lo tangible acá por esta línea donde sencillamente no nos pueden apagar. Entonces, súper agradecido con el Palenque. Allá nos vamos a ver entonces en el Apoyatón. Va a ser una fiesta donde solamente se viva con el amor propio y para los demás. Entonces, muchas gracias y larga vida para el Palenque. Muchas gracias. Esto fue en esta versión el Palenque Sonoro, amplificando por Radio Aital. Muy agradecidos con Natimán, que nos haya conectado para realizar esta entrevista con dos personas, con dos proyectos, con dos propuestas realmente que no solo tienen un pie en lo artístico, sino también un pie en lo social y en lo cultural. Ellos son Camilo, Verbo Oculto, de Brutal Fire, de Un Mundo Aparte Producciones, y también estuvimos hablando con Juan Pablo Poveda, Cráneo Muisca, también de Cuatro Puntos Producciones Creativa. Esto fue por hoy el Palenque Sonoro en Radio Aital. Palenque, quilombo y cumbe. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro.